cavar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes en esta ocasión para estudiar Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. En la Ciudad de México vivimos en una zona altamente sísmica. Prueba de eso son los terremotos de 1985 que dejaron más de 2.000 edificios dañados y muchísimas víctimas, tantas que algunos expertos piensan que llegaron por lo menos a 20.000. El gobierno de la ciudad, actuando con responsabilidad, entregó en cada hogar un cuadernillo intitulado Sismo, ¿qué hacer en caso de temblor? Este cuadernillo salió como 2 años después de los grandes terremotos, cuando el terror de la gente ya se había disipado. Así que, aunque muchos lo leyeron con cuidado haciendo los preparativos que el cuadernillo recomienda, muchos otros, tal vez la mayoría, ni siquiera lo han leído. La verdad es que vivimos en una zona altamente sísmica y que hemos sido advertidos. Algunos están respondiendo bien ante la verdad, pero otros están respondiendo mal. Y va a llegar la hora de la verdad, cuando tiemble otra vez en la Ciudad de México, lo cual inevitablemente tiene que ocurrir. Algunos nos alegraremos de haber respondido bien ante la verdad. Otros se lamentarán de haber respondido mal, si es que lo pueden hacer. Permítanme leer el pasaje del estudio de hoy. Se encuentra en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y les dijo, «¿Es lícito, en los días de reposo, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?». Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Este pasaje nos enseña que Jesús pone la verdad ante nosotros, haciéndonos responsables de responder bien o de reaccionar mal. Jesús había estado poniendo la verdad delante del pueblo de Israel. Eso lo hemos estudiado en todos los estudios pasados. Estaba mostrando sus credenciales como el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Si usted se acuerda, el propósito de Marcos es precisamente mostrarnos al Señor Jesús de esa manera, y comienza su evangelio diciendo, principio del evangelio de Jesucristo, es decir, el Salvador, el Ungido, y luego dice, Hijo de Dios. De aquellos que habían estado contemplando la forma en que el Señor Jesús mostraba sus credenciales, muchos estaban respondiendo favorablemente. Ante su enseñanza de autoridad y sus señales de autoridad, sus discípulos lo estaban siguiendo. Simón, Andrés, Juan, Jacobo, Leví. Muchos otros estaban siendo sanados, liberados de demonios y salvados. Y en el mismo contexto, pero en el Evangelio de Mateo, Mateo nos muestra que el pueblo se estaba seriamente preguntando, ¿no será este aquel hijo de David? Es decir, ¿no será este el Mesías? Pues bien, a pesar de la evidencia, también muchos lo estaban rechazando. Me estoy refiriendo específicamente al liderazgo de Israel, a los escribas y a los fariseos que habían entrado en controversia contra él. Ellos estaban diciendo, «Este no puede ser el Mesías, es un blasfemo», porque él perdonaba pecados. Y decían, «Es un pecador», porque se asociaba con publicanos y pecadores para comer con ellos. Y decían de él, «Es un hombre carente de piedad», porque no guardaba los ayunos, que eran parte de las tradiciones de los ancianos, que ellos, escribas y fariseos, sí guardaban. Y además decían, es un hombre irrespetuoso del día de reposo porque había permitido que sus discípulos arrancaran espigas y las desgranaran en sus manos para comer precisamente en un día de reposo. Puesto que no respetaba el día de reposo, entonces le pusieron una trampa precisamente en un día de reposo. Lo provocaron a usar su poder para sanar, pero precisamente en el día de reposo. Otra vez veamos los versículos 1 y 2. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Estos hombres, me refiero a los escribas y fariseos, eran responsables, fíjense bien, porque aceptaban que tenía poder, que tenía autoridad. Estaban esperando seriamente que Jesús sanara a aquel hombre, pero no por causa de misericordia para con el hombre, no por causa de la necesidad de aquel miserable, sino para poderlo acusar. Otra vez vean el final del versículo 2, a fin de poder acusarle. Pero además, aquellos escribas y fariseos estaban evidenciando una falta de misericordia absoluta, porque estaban utilizando a aquel pobre lisiado. No les importó utilizarlo como una carnada, como un cebo, para hacer caer Jesús en la trampa. A nosotros, que vivimos siglos después y siendo cristianos, nos parece casi increíble la manera en que reaccionaron esos líderes de Israel. Pero debemos darnos cuenta que también nosotros, contemplando la verdad, somos responsables si reaccionamos mal. Aquellos hombres contemplaron la verdad y reaccionaron mal. El Señor les dio la oportunidad de reconocer que estaban obrando mal. Vean otra vez, por favor, el versículo 3 y 4. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Es decir, para que aquellos fariseos pudieran ver perfectamente bien lo que iba a hacer. Y les dijo, dirigiéndose a los fariseos y a los escribas, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 2, versículo 24, cuando Jesús había permitido aparentemente que sus apóstoles violaran el reposo, le preguntaron, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Así que Jesús los llevó precisamente al terreno de licitud. En otras palabras, les estaba preguntando, ¿qué es lo que está de acuerdo con la ley en el día del reposo? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? El Señor Jesús les estaba mostrando que conocía perfectamente bien sus intenciones. Ellos estaban haciendo un mal al utilizar al lisiado para su propio provecho, o lo que ellos pensaban que era su propio provecho. Y además estaban tratando de quitar una vida. En otras palabras, estaban tratando de matar a Jesús. No se equivoquen, fíjense en el versículo 6, cuando terminó este episodio, dice que salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Querían destruirle y estaban utilizando el día de reposo precisamente para hacerlo. Aquellos hombres, aunque Jesús les dio la oportunidad de reconocer que estaban obrando mal, no respondieron, se quedaron callados, porque habían escogido una mentira a pesar de la verdad. Habían tenido delante de sus ojos la evidencia de que él era el Mesías, el ungido, el Salvador, el Hijo de Dios, y escogieron la mentira de decir, es un blasfemo, es un pecador, es un hombre carente de piedad, es un hombre irrespetuoso del día de reposo. Esto debe de tener aplicación para nosotros, como cristianos, tengamos cuidado de que no seamos hallados resistiendo a la verdad. El Señor Jesús nos manda predicar el Evangelio a toda criatura. No seamos encontrados resistentes a compartir el testimonio acerca de que Cristo Jesús nos salvó. El Señor Jesús nos manda ser santos porque Él es santo. No seamos encontrados resistiendo su mandamiento. El Señor Jesús nos manda servirnos los unos a los otros, reconciliarnos los unos con los otros, abandonar malos hábitos. Yo no sé qué le esté mandando a usted el Señor Jesús, pero déjeme darle un consejo. No sea usted hallado resistiendo la verdad. Tiene aplicación también para los no cristianos. Si usted no ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, déjeme darle un consejo, querido amigo. Tenga cuidado de no poner su confianza en Jesús, porque significa perdición y muerte eterna. Fíjese bien, delante de los ojos de aquellos fariseos y escribas, Jesús sanó a este lisiado. ¿Cómo respondieron? Vea por favor el versículo 6. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Normalmente los fariseos no se juntaban con los herodianos, un partido político que afirmaba su lealtad hacia Herodes y el César. Los fariseos, al contrario, querían pelear y esperaban que el Mesías peleara por ellos para libertarlos de Herodes y del César. Pues bien, a pesar de su enemistad con los herodianos, se juntaron con ellos para tomar consejo en cuanto a cómo destruirle, para ponerse de acuerdo cómo suprimir la verdad. La próxima vez que tiemble en la Ciudad de México, habrá muchos que se alegrarán de haber creído la verdad, que era necesario prepararse para el próximo temblor. ¿Sabrán qué hacer? ¿Saldrán mejor librados? Pero habrá otros muchos que se lamentarán de no haber atendido la verdad. Las autoridades les advirtieron, va a temblar otra vez, tome sus precauciones, esté preparado. Pero prefirieron creer una mentira. Se dijeron, no va a temblar, ¿cómo pueden saberlo? Y se lamentarán. Les aseguro que esos líderes de Israel todavía se están lamentando de no haber creído en su Mesías. Usted que me escucha, amigo, no reaccione mal ante la verdad. Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dice que es una verdad, indicando que hay más verdades. Tampoco dice que es uno de los caminos a Dios, dejando la puerta abierta para pensar que hay más caminos. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amigo, no se ha encontrado creyendo una mentira y resistiendo la verdad. Ponga su confianza en Jesús. Camine por la vida confiando en Él. Viva de acuerdo con su palabra, la Biblia, la verdad. Dios pone la verdad ante nosotros y nos hace responsables si reaccionamos mal. Me dio mucho gusto estar otra vez con ustedes. Gracias por estar conmigo en el estudio del Evangelio de Marcos. Nos vemos en el próximo. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.